donde podamos hablar de alguna manera conjuntamente de los tres, proyectos. Esta tarde nos presenta proyectos Gilles Jobin, Natasha Melo, que está al llegar, y Jesús Ron, que está ahora mismo presentando un proyecto en otra mesa y que en cuanto acabe viene para acá. Bueno, está conmigo ahora mismo Gilles Jobin. Gilles Jobin es suizo, coreógrafo y director artístico, y nos va a presentar el proyecto Sur Sur, una iniciativa surgida con la idea de favorecer movimientos artísticos entre, sobre todo, países del hemisferio sur. También trabaja para compartir recursos con bailarines de otras regiones del planeta y a un conocimiento específico sobre la producción de espectáculos de danza y la formación de los bailarines y también otros oficios necesarios a la construcción de proyectos en general. Así que nada, Gilles, cuando tú quieras. Vale. Hola, buenos días. A ver. Bueno, os voy a presentar un proyecto que se llama Sur Sur. Es un proyecto de compañía, sale de la iniciativa de una compañía, que es la compañía Gilles Jobin. No es un proyecto institucional, tampoco es una asociación. O sea, ahora ya es una asociación, pero no sale de una asociación. La idea era realmente compartir recursos existentes, compartir información y saber hacer. Entonces ahora sí, ahora, o sea, cuando salió no era una asociación, era totalmente vinculado a la compañía, pero ahora le hemos hecho asociación para desvincularlo de la compañía y poner más independencia a nivel de financiación y que no esté ligado al trabajo de la compañía directamente. Entonces eso surge, esta idea de compartir, sale de los viajes que hemos hecho con la compañía, las giras, y de tomar conciencia de otras realidades. A mí me impactó mucho al girar, encontrarme en espacios, lo que llamo espacios geográficos, improbables para la danza contemporánea. Así que he descubierto que hay sitios en el mundo que uno no piensa que va a haber danza contemporánea, pero sí que hay, y bastante, y a veces en condiciones muy precarias. También me impactó mucho en algunos países la función social de la danza, es decir, que a través de la danza alguna gente tiene un acceso al conocimiento, cosa que para nosotros no es tan así. Si estamos hablando, por ejemplo, en algunas zonas de África, y también pasa en algunos proyectos en Brasil, o sea, bailarines que salen, que son niños de la calle, o que incluso puede ser analfabeto o con, o sea, sin ninguna formación, y es a través de las actividades de danza que acceden a una cierta cultura, al viaje, al conocer personas de otros países, de otros continentes. Entonces eso me impactó mucho y quería de alguna forma participar, si se podía compartir ideas y recursos. Entonces esto viene de muchas discusiones que hemos tenido con Eduardo Bonito, que era nuestro manager durante 7 años con la Ribot y conmigo cuando estábamos en Londres. Y siempre teníamos como esta idea de actuar y hacer cosas que sean significativas y que tenía algún sentido de justamente compartir nuestros recursos. Y compartir información también. Lo colaboraremos a través, por ejemplo, de la web que hemos hecho, que se llama South South. Entonces, era un poco la pregunta, es ¿qué es lo que tenemos que no hay cuando estamos en un país? Y también, ¿qué es lo que tienen que no tenemos? Entonces, voy a pasar un poquito de los proyectos que hemos hecho, que estamos haciendo. Por ejemplo, un proyecto que siempre me ha interesado mucho, que me hubiera gustado hacer más, es formación para técnicos. Entonces hemos organizado algunos workshops para técnicos en Sudáfrica y en Mozambique con la ayuda de nuestra antena de Proelvesia en Cape Town, ahora está en Johannesburgo. También siempre se dan workshops, digamos, clásicos. En lo más que puedo, pues intento también compartir mi experiencia de trabajo. Y esto llegó, fue una extensión a lo que llamamos las Geneva Sessions, que es un proyecto también de donde podemos también acoger bailarines de otras partes del mundo, en Ginebra o en otras partes donde organizamos estas sesiones, que son las sesiones que son gratuitas para los participantes y que también se trata de compartir experiencias de trabajo y no tanto de enseñar. También he montado unos proyectos de research, o sea, de búsqueda, de investigación, por ejemplo, en Brasil. Entonces, mi idea era que una de las cosas que me di cuenta es que muchas veces cuando haces una gira, das un workshop, y llegas un poco como, o sea, y la gente, pues claro, como pasan pocas cosas, van a tener estos workshops, pero en el fondo es solo un momento y luego te vas y no queda nada. Y muchas veces en muchos países lo que les falta realmente es trabajo, casi más que workshop. Entonces, una de las ideas que tenía era de contratar bailarines para hacer investigación con ellos. Entonces están contratados a precio local. Entonces también es una forma de darle algo de trabajo y también darle algo de currículo porque han trabajado conmigo en vez de hacer un workshop. También hemos hecho dos creaciones, una en Fortaleza, que se llamaba Swiss Tales, que también era la misma idea, contratar bailarines locales y darle un poco de trabajo y luego hacer una creación. El objetivo era hacer una pieza de calle y pensamos poder dejarla hecha para que yo luego esta pieza podía girar un poquito en la región. No funcionó, la pieza funcionó, pero se presentó un par de veces y después del festival se murió. No sé qué pasó con el vestuario, bueno, se quedó, se paró totalmente. O sea, no he conseguido lo que quería. Hemos hecho luego otra creación un poco más tarde en colaboración con un centro en Mali, en Bamako, que se llama Don Coseco. Entonces hemos invitado dos bailarines de Mali para que trabajen en una creación que se llamaba The Missing Link. Missing Link. Que hicimos una parte de trabajo en Mali, una parte en Suiza y se presentó en festivales. Eso sí que funcionó porque luego pasamos a otra etapa con esos bailarines que era apadrinarles. Entonces, concretamente, uno le hemos facilitado la integración y una formación en el CNDC de Angers, le hemos ayudado para venir a hacer las audiciones y apoyarle en su búsqueda de becas y todo esto. Entonces está consiguiendo una beca y ahora está haciendo la formación en el CNDC de Angers y está muy contento. También le ofrecimos una integración, ofrecemos a los dos integración en la compañía, tomar clases con la compañía, participar en la vida de la compañía. Mientras estaban, les llevábamos de gira y entonces fue una experiencia importante para ellos. Luego estamos montando un par de operaciones solidarias. Una era conseguir dinero para comprar un linodero de danza para el centro Don Coseco en Bamako. Y otro que hicimos más reciente es un plancher, un piso para la danza para una asociación de bailarines en Egipto. Entonces eso les hemos hecho a base de una especie de crowdfunding, es decir, con nuestros contactos, nuestros amigos, nuestras familias, nosotros mismos, los bailarines, les pedimos que participen, que den algo de dinero y con ese dinero le hemos dado para el linoleo que les han llegado y el piso que está, creo, a punto de hacerse. El suelo, ¿no? El suelo, sí. Es un, sí, claro, que se puede juntar y le pueden desmontar y trasladar y meter en varios espacios. Entonces son tipo de ayudas muy directas otra vez, o sea, compartir recursos. Luego también hemos dado una ayuda estratégica y administrativa, una creación que está a punto de hacerse en septiembre, en el festival de, que estará presentado en el Festival de Rabatí, os puedo enseñar aquí, dentro del proyecto Sur-Sur. Entonces fue una, eso surgió de las Geneva Sessions. Una bailarina de la compañía quiso trabajar con dos bailarines de Soweto, dos músicos que también participaron, dos españoles que participaron en el workshop, y entonces oímos su deseo de seguir la colaboración, entonces les hemos ayudado a conseguir dinero para poder trabajar dos semanas en Soweto, y ahora van a trabajar en julio en nuestros estudios y estrenan en Labatí. Y si hay algún programador aquí, estamos buscando todavía un par de coproductores. Luego otra cosa que hemos hecho en Mali, un proyecto que a mí me gusta mucho, es un cibercafé, porque estos dos bailarines, Tidian y Mariko, que tuvimos con nosotros un mes y medio o así, hablando con ellos, pues sabiendo que tienen pocos recursos y dependen mucho de otra gente para poder sobrevivir, estamos hablando realmente de sobrevivir. Entonces hemos pensado que sería bueno, ellos les preguntamos qué os sería necesario para vosotros, y dijeron pues si pudiéramos abrir un sitio de videojuegos, sería muy bueno, y idealmente un cibercafé. Entonces nos gustó mucho la idea porque también parte de la idea de reducir la fractura numérica que existe entre los países del sur, particularmente África. También es una forma de dar un trabajo independiente, y tienen que asociarse, tienen que gestionar el lugar, y más o menos está funcionando. El único problema es que uno de los dos bailarines fue el que está en Angers, entonces como era el principal, digamos, líder del proyecto, pues fue un poco más difícil mantener el proyecto sin su presencia en Mali, pero más o menos funciona. Y también hemos montado unas clases de alfabetización para los bailarines, algunos que realmente no saben ni leer ni escribir. Y entonces también nos parece interesante el cibercafé, porque el cibercafé a través de Facebook, a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, se acercan a la literacia y se interesan y tienen necesidad. Entonces ayudándoles a tener un espacio de los bailarines, que lo llevan los bailarines, se juntan y entonces tienen ganas y se ponen y realmente están mejorando este nivel. Claro, hay unos problemas y unos peligros en estos proyectos. Pueden ser a veces un poco intrusivos, podemos llegar a desequilibrar un ecosistema local, a veces no nos damos del todo cuenta de lo que está ocurriendo y si nuestra acción es positiva o destructura algún equilibrio. Puede ser también malentendido en nuestras intenciones, es el famoso problema del neocolonialismo. A veces es difícil de... requiere reflexión y estar bastante claro. Y también es difícil para una compañía, o sea, recuerdo que eso es un proyecto de compañía, no es una asociación, es una cosa que hacemos aparte. Y es decir, que es una cosa que tenemos al lado de nuestro objetivo principal, que es crear y girar. Entonces, a veces se queda un poco cojo. Nos gustaría poder echar más energía y más tiempo, y a veces no podemos, pero más o menos, o sea, cada cosa que hacemos, si pensamos que vamos a hacer en un año, lo hacemos en dos o tres, pero al fin y al cabo funciona. Lo que sí que es muy bueno es que hay un impacto positivo persona por persona, y aprendemos nosotros de otras formas y de otras vías y otros tipos de funcionamiento en algunos países. Y también todo esto tiene también un poco que ver con las estrategias digitales, en el sentido que creemos que las nuevas tecnologías, el acceso a internet, hizo una cosa bastante nueva y que realmente ya se ve en muchos países, incluso países pobres, que hay acceso a internet, que la gente está conectada de una forma u otra y que tiene un acceso a la información que era prácticamente imposible hace 10 años. O sea, pueden ver cosas, pueden compartir sus propios proyectos, pueden aprender a cargar un video en la web, o sea que poco a poco pueden tener alguna independencia. Pero luego el proyecto que es más, digamos, a ver, espera, aquí eso es el, bueno, eso es la web del copié-collé. Pero el proyecto que a lo mejor más interesa hablar aquí es la web que montamos, que se llama South South. Una cosa que no me debo decir es que siempre hubo la idea de intentar fomentar, o sea, pasajes de información y de proyectos del sur al sur. Muchas veces muchos proyectos culturales o de danza están tienen funding del norte, del norte al sur, del sur al norte, pero hay poco, pocas veces se incluye un de país a país, ¿no? Se hizo de forma más informal, cuando estábamos hablando con Eduardo Bonito, luego lo pusieron en marcha en Panorama, invitando compañías africanas, ayudada por los franceses. Entonces, siempre intentamos insistir un poco en esta idea, que es bueno que los países tengan sus propios contactos, sus redes alrededor de donde viven y que no cuenten únicamente con proyectos en el norte. Entonces, una cosa que hicimos, eso casi al principio de todo, vuelvo un poco para atrás, esta web Sursur se creó empezamos en 2006 creo, y salió en el 2007. Entonces esto es la filosofía realmente de cómo hicimos todos estos proyectos. Cuando Eduardo Bonito dejó de trabajar con nosotros y volvió para Brasil, tuvo una época entre buscando nuevos proyectos y nuevas cosas que hacer, no tenía mucho trabajo, una forma de también ayudarle era encargarle un trabajo que sería útil para nosotros. Y entonces le dije, bueno, pues ¿por qué no haces una encuesta de qué es el contexto para la danza contemporánea para nosotros, para la Ribot y para mí, en Sudamérica, para que conozcamos si hay otras posibilidades, cosas que existen? Entonces le contratamos, no me acuerdo si era un día al mes o algo así. Entonces hizo este trabajo, y este trabajo le sirve mucho para él conectar con todos estos países, y nos dio un report muy bueno, y me pareció genial. En serio dije, pero Eduardo, eso es una pena guardar esta información para nosotros, tenemos que compartirla. Estamos hablando de 2005, también acordaros que la internet no era tal como es. La mayoría de los espacios, festivales y teatros en Sudamérica no tenían ni página web. O sea, es algo histórico. Tenía sentido hacer una cosa como esta, que también era la misma filosofía, es decir, lo que es útil para mí es útil para ustedes y lo podemos compartir, porque para un programador extranjero o un profesional extranjero que va, digamos, a Chile, pues se lee lo que pasa en Chile, lo puede ver en la web, pero también le sirve al uruguayo que quiere saber lo que pasa en Chile. Entonces, lo que hicimos es una web que recoge más o menos todo el contexto para la danza contemporánea. Tuvimos que pasar a una segunda etapa porque el report que hizo Eduardo era demasiado personal, no era suficientemente profundo y no se podía publicar tal cual. Entonces, empezamos a repensarlo, ¿no? Y con Isabel Ferreira, luego también hablamos con Natasha Melo, que es cuando nos encontramos en el encuentro de la red. Y bueno, pues Isabel empezó a contactar gente. Entonces la idea era que en cada país había un representante, que hacía un texto. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, pues no sé qué país queréis ver. Uno que no conoce a nadie. Me quedan 5 minutos, o sea que rápido. Chile, venga. Entonces hay un texto que introduce el país, o sea, el contexto un poco histórico de la danza, ¿eh? Y eso está escrito por un redactor local, que le hemos encargado y pagado para que haga este trabajo. No lo voy a leer, pero bueno, aquí es, vamos a ver quién lo ha hecho. María José Cifuentes y Simón Pérez. ¿Están aquí? No. Ah, vale, bueno. Y luego hay festivales, dos festivales con las webs, con una foto, los espacios, las instituciones, los profesionales, es decir, la gente que son, digamos, que cuentan para la danza y las publicaciones. Entonces, y lo hicimos en tres idiomas, inglés, español y francés. Y luego hubo una segunda etapa que fue incluir el Caribe, con una ayuda de Culture France, que se llama todavía Culture France entonces, y tienen el concurso África en Caribe, entonces les interesaba incluir el Caribe, y teníamos previsto hacer África también, y yo siempre he querido hacer lo mismo, incluir a Europa, pero espacios específicos que puedan ser interesados en cosas más emergentes, porque es un mundo, o sea, en Europa hay tantas cosas que es difícil para alguien de fuera enterarse un poco de dónde hay que buscar las cosas. Entonces, eso yo creo que ha sido bastante una web bastante utilizada, muy útil. En algunos países también les sorprendió que esta cosa venía de fuera, se organizaron, pensaron cómo se presentaron, cómo se podían presentar en Chile, por ejemplo. Y yo creo que resultó útil y participó del movimiento que estaba pasando con la red entonces, es decir, de dialogar entre los países, intentar conectar el uno al otro. Y eso era realmente una guía, como una especie de guía de viaje, es decir, no tiene más que información. O sea, cualquiera lees esto y más o menos te enteras de lo que pasa en el país. Ahora, ¿dónde estamos ahora con esto? Pues el gran problema de este tipo de proyecto está muy bien, funciona el tiempo que funciona. El problema es el update, ¿cómo se dice? La actualización, ¿no? Entonces ahora tenemos un problema, es que lleva mucho tiempo sin actualizar. Entonces ahora tendremos que pasar a una tercera etapa, que sería actualizar todo lo que hay e incluso a lo mejor repensarla o añadir nuevos contenidos, nuevos países, a lo mejor incorporar África y el Medio Oriente, esta idea que tengo para Europa. O sea, todo esto son cosas que se tienen ahora que hablar y de pensar. Creo que ya está, porque quiero dejar un poquito de tiempo para que podamos hablarlo. Tenemos a Natacha aquí, que a lo mejor tendrá algo que decir. Isabel no puede estar porque está en otro lado, y ella es la que realmente hizo todo el trabajo de construir todo esto y sabe más un poco lo que son las problemáticas. Pensamos que no es tan complicado actualizar, porque realmente la gran parte del trabajo está hecho en lo que son los textos de presentación país por país. Luego, a nivel de festivales, espacios, profesionales, todo esto, eso sí que es un poco más de trabajo. Pero luego yo siempre he hecho este proyecto con la idea algún día de darlo o de dejar que alguien o otra organización lo llevara. O sea, estamos muy abiertos para repensar, digamos. Lo que sí que nos hemos dado cuenta hablando un poco aquí también es que no podemos seguir dejando esta información que ya está un poquito pasada. Necesita una actualización. Entonces ahí estamos. ¿Tenéis preguntas respecto al proyecto o, bueno, este proyecto en concreto de esta base de datos o los proyectos que planteó antes Gil? ¿Tenemos algún micrófono? Porque es que si no, sí. Es que si no lo pueden traducir, es por eso. Quería saber si nos podías adelantar un poquito el borrador o la idea que tendrías sobre cómo incluir Europa en esto. Sí, a mí me gustaría, me hubiera gustado hacer o sea, pasando país por país, pero viendo un poco cuáles son los espacios más interesados en las emergencias o específicamente en propuestas de los países del sur, pero también en general la emergencia en danza contemporánea, es decir, dando que no sea, porque hay, se puede encontrar información, pero es un poco todo al mismo nivel, entonces algo un poco es como una guía de viaje, es decir, que te da como indicaciones de dónde pues a lo mejor vas a encontrar algo que te pueda interesar más. Y porque me parece que es muy difícil para los coreógrafos de estos países con esta jungla de propuestas y de festivales, o sea, eso sería muy útil y también otra vez sería útil para nosotros, o sea, para las compañías emergentes que tenemos también en Europa. Pero sería como una web en paralelo a esta, ¿no? Porque realmente estás hablando de otra estructura, es decir, estamos hablando de realidades muy diferentes y ahí, por lo que yo he podido bichear en la web, realmente hay un recopilatorio bastante exhaustivo de lo que pueda haber, ¿no? Sobre todo en estos países sí. Donde la danza no está muy estructurada aún. Bueno, ahí, claro, se recoge todo lo que tiene que ver con danza contemporánea, pero en Europa si recoges todo lo que tiene que ver con danza contemporánea es muchísimo, es decir, que hay sitios que tienes que decir, pues el Teatro de la Ville, pues sí, puedes enviar tu DVD, pero no lo van a mirar nunca, porque tienen, es decir, no es así que programan, en cambio hay otros festivales o espacios que son ya directamente van a tener un interés específico. Entonces yo creo que tendría que ser alguien que tenga idea y que o sea, sería un poco más filtrado, digamos, hablando de Europa. Me parecía útil aportar una precisión en relación a lo que se trabajó en la mesa de aquí esta mañana, que dentro de los proyectos concretos surgió la idea de que la parte de sur-sur relativa a Iberoamérica sea un proyecto concreto a formalizar con un grupo que se está formando para reactualizarlo, y en ese caso se haría como un sitio aparte que sería un sur-sur Iberoamérica y que en ese caso incluiríamos también a España y a Portugal dentro de las otros más países de América Latina que están faltando. Y eso es probablemente algo que surja de las discusiones que hubo aquí en uno de los grupos. Sí, o sea, Europa no tiene que tratar de golpe todo, o sea, también se puede hacer por zonas que son más interesantes o más interesadas. Lo que pasa es cierto es que necesitamos ayuda porque no podemos seguir nosotros como compañía. O se cierra o se repiensa, pero todos los datos que están dentro valen mucho, porque los textos históricos, digamos, solo va a ser completar el final, o sea, entre cuando nos hemos parado hasta ahora, no son 3 o 4 parágrafos que faltan. Y puede ser la misma gente, porque esta gente son todos, por lo que sepa, siguen activos. Eso sería un trabajo del Consejo de la Danza de la UNESCO, ¿no? Por lo menos, por ejemplo. Ya. Vamos. La UNESCO se dedica a hacer mensajes bonitos. Debería hacer otra cosa. Para aburrirnos. ¿No? Debería hacer otra cosa. Por darle una tarea concreta, vamos, me refiero. No, por parte, lo que es importante, más allá de que esto surge a través de una iniciativa de una compañía en particular, es que va a pegar en una necesidad que tenía la danza en Sudamérica también de mapear y visualizar los festivales. Y las redes sociales, que conversábamos ayer, que existen, movimiento.org, por ejemplo, es un lugar más de espacio y de intercambio para organizaciones, sí, pero más que nada personas. Entonces, este es un trabajo diferente, tiene una calidad diferente que la de la red social. A nosotros igual, como Red Sudamericana de Danza, nos interesa obviamente, porque además recibimos muchísimas consultas semanales sobre tengo un proyecto y quiero contactar gente en tal lugar, de europeos y de sudamericanos, también de europeos que nos escriben porque vienen a Sudamérica y necesitan esos datos. Entonces, en lugar de estar haciéndolo, de estar contestando 20 emails por semana, ponemos el mismo recurso humano en función de actualizar esto y logramos que eso esté de una vez online actualizado. Sí creo que es interesante lo que dice él de completar con la visión, por lo menos de algunos países de Europa, que tengan interés en este intercambio directo y que reconozcamos como prioridad el intercambio regional, porque va a ayudar a provocar nuevos cruces. Y no debe ser tan difícil, porque incluso algunos países tienen esto más avanzado, no es necesario por ahí, en ese caso se puede linkear, o hay que repensar un poco cómo la tecnología puede estar también actualizando el concepto de este proyecto, pero sin duda esa información está dispersa, pero está dispersa y es necesaria. Una de las cosas que nos costó cuando salió era también promocionarlo, o sea, hacer saber que existe. Entonces, eso también hay que trabajar en eso. Es que está bien hacer un website, pero también hay que ser presente para que la gente lo vaya. Pero otra vez, ahora tenemos Facebook, hay nuevas herramientas que hacen que la información circula más rápidamente, cosa que no había cuando hemos empezado. Una última pregunta y pasamos a... Aquí. Pienso que es bien interesante también mencionar la diversidad de actividades que la compañía ha ido ejecutando. ¿Cómo piensas tú o cómo te imaginas la integración de ciertas estrategias como de ese contacto más directo? ¿O piensas que esta estrategia informacional pueda ir en combinación con estrategias de coproducción y al mismo tiempo de intercambio directo, por ejemplo, como el caso de Tidiane, etcétera? Bueno, digamos que nosotros ahora estamos un poco, no en crisis, pero que hemos llegado un poco a la conclusión que tenemos que profesionalizar el proyecto Sur-Sur. Por eso hemos hecho una asociación. Entonces, ahora yo pido que tenemos un proyecto que está aquí, que no está terminado, porque vamos a depositar, intentar conseguir un dinero más importante y fijo para poder trabajar ya de forma más profesional, porque esto todo se ha hecho un poco a base de energía y de ganas, y cuando falta 500 euros, pues lo vamos a sacar de donde podemos. Entonces, eso ya se está terminando un poquito esta época, pero el mensaje que quiero pasar aquí es que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas con poco, a base de relaciones personales, que a veces pues es más fácil casi apoyar a un bailarín africano dándole un poco de dinero al mes para que pueda hacer algo de independencia sin tener que armar un proyecto internacional de coproducción. Pero tenemos la tendencia a querer crecer siempre y hacer cosas gordas y complicadas. Entonces, a mí me gustaría reducir. Si tengo medios, entonces ya puedo ser un actor activo. Estoy obligado siempre a asociarme y me gusta tener más independencia para poder desarrollar realmente una política que sea propia y nuestra, con toda independencia. O sea, pedimos dinero a nuestros funding bodies que nos den, pero luego hacemos un poco como lo pensamos y no tenemos que siempre asociarnos con otros centros. Y poder tener tiempo de estudiar mejor las cosas, porque yo creo que a veces llegamos un poco de forma que puede ser considerada como un poco demasiado brutal o demasiado... No se entiende siempre, los que reciben siempre están contentos, pero a lo mejor hay otros que están al lado, puede crear problemas en los países, hay que tener cuidado. Hubo muchas experiencias, también crear plataformas para hablar de esas experiencias. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Estos países también, por ejemplo, Brasil, yo he seguido el desarrollo de Brasil a nivel dancístico cuando fuimos la primera vez a girar ahí en el 2000, y lo que pasa ahora no tiene nada que ver, el tamaño, la importancia de un festival como Panorama, por ejemplo, pero no solo como festival internacional, pero también la forma de cómo circulan las cosas dentro del país, cómo reciben los artistas extranjeros, el nuevo paradigma de recibir artistas extranjeros. Yo siempre también he querido hablar de esas cosas, hablar de los criterios, hablar de, por favor, elegir, poder hacer todo lo que podáis para elegir los artistas que os interesen, no los artistas que os envíen. Cuando acogen artistas que os envíen, nos hacéis mal también a nosotros porque les dan de alguna forma de licencia internacional y cuando en sus países a lo mejor están ya no tan apoyados. Es decir, todas estas cosas es interesante hablarlo y yo creo que estamos cada vez más, es totalmente igualitario, no hay prepotencia ni nada, solo son condiciones diferentes, otras formas. Yo veo cosas en Brasil, por ejemplo, que me gustaría que fueran así, por ejemplo, la forma de la donde piensan la sucesión del festival, toda esta forma que lo hacen, me encantaría que fuera así en mi propia ciudad. Pues si os parece, vamos a pasar al proyecto de Natacha Melo, Steel Mobile. Muchas gracias, Gil. Gracias. Bueno, Natacha Melo, muchos de vosotros la conocéis, es integrante del grupo de gestión de la Red Sudamericana de Danza y ella es uruguaya. Y nos presenta el proyecto Steel Mobile, que es uno de los proyectos que lleva la Red Sudamericana. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por el interés con este proyecto en nombre de la Red Sudamericana de Danza y de todos los numerosos artistas y colaboradores que participan en él. Yo también quiero agradecerle al MOBS por darnos la posibilidad del encuentro de estos días, a todo el equipo que está trabajando, y agradecerle también a los traductores por darnos voz, y si voy muy rápido me hacen una señal de pánico. El proyecto Steel Mobile lo desarrolla la Red Sudamericana de Danza, que es una iniciativa de integración y colaboración entre diversos actores vinculados con la danza y la cultura en América del Sur. No quiero hablar mucho de este proyecto porque ya fue presentado en otras dos exposiciones, quedo a las órdenes para aclarar sobre algunos detalles sobre la red, pero sí encuadrar la realización de este proyecto dentro de un programa, es decir, no es un proyecto aislado, responde a un programa que tiene dos ejes, el de articulación e integración regional y el eje de fortalecimiento de capacidades. En ese sentido, nosotros teníamos pensado organizar residencias de artistas porque pensábamos que era necesario propiciar espacios de convivencia, propiciar la movilidad dentro de una región tan grande y con tantas dificultades de circulación, y también para provocar un diálogo de intereses entre los artistas, intercambiar preguntas, riesgos, hacer una investigación sobre la creación, pero también sobre las condiciones de esa creación, el contexto. En el 2009, la red se encuentra durante el Festival Panorama de Río de Janeiro, al cual estaremos siempre agradecidos por este encuentro, con el fotógrafo Manuel Bazón, un fotógrafo italiano radicado en Londres y de larga trayectoria de colaboración entre la performance y la fotografía. Nosotros vimos como una oportunidad fusionar la iniciativa de las residencias que les mencioné anteriormente con la realización de un proyecto conjunto con Manuel que pudiera documentar y visualizar la fuerza creativa de los coreógrafos contemporáneos sudamericanos. Por increíble que parezca, nosotros no teníamos ni una sola publicación que englobara, digamos, a nivel regional lo que se estaba haciendo en la danza contemporánea. Y no lo digo con mucha alegría de decir que somos pioneros en esto, todo lo contrario. Fue así como vemos, conformamos Steel Mobile como la base de una colaboración entre el universo de la danza y el universo de la fotografía, fusionando también no solamente artistas de todos los países, sino también numerosos gestores y socios de la región para conformar el proyecto. decidimos, mediante 10 residencias regionales, generar una muestra de fotografías, un blog que registrara todo el proceso con una serie de entrevistas, dibujos, videos y un libro digital e impreso que documentara, sirviera de documentación y también con una reflexión teórica de especialistas invitados de la región. Lo que vamos a ver ahora es un documental que realizó la artista, la cineasta Alejandra Cuesta en una de las residencias en Quito, donde van a ver, es muy breve, es 5 minutos, pero ustedes van a ver un poco el contenido de las residencias, donde hay una inmersión por parte del fotógrafo en el universo de la danza y viceversa. Yo quisiera pedir si se puede apagar la luz y cerrar la puerta si vemos bien el videito. Presence is welcome, keeps us alive. The deal of presence is the deal of like listening. It's like the vibration of a sound before I think about it. Uy, alguien, a ver, porque habría otra presentación. Pedro, ¿me das una manito acá? Lo que quiero mostrarles ahora es el resultado de las fotografías, las 46 fotografías realizadas. Van a estar 10 segundos cada una. Lamento si es un poco frustrante y rápido, pero quisiera que después tuviéramos tiempo para algunas preguntas. No. No sé. ¿Un patrocinador? Lo que en realidad este proyecto busca a nivel de contenido artístico es entonces explorar la interrelación entre la fotografía y la danza. Propone de alguna manera un reto de traducir los modos coreográficos en composición fotográfica, de sintetizar frases del movimiento o discursos corporales en gesto, pose, acción, y de investigar también el dilema de la documentación que nosotros tenemos en las artes escénicas. El cronograma del proyecto comienza en 2010 y 2011 durante las 10 residencias por todos los países de América del Sur. Nosotros a finales del 2011, en noviembre, hicimos la apertura de esta muestra durante el Festival de Fotografía, Festival Internacional de Fotografía de Montevideo, y pensamos durante el 2013 y 2014 realizar una itinerancia de esta muestra y publicar y distribuir el libro. En este sentido, quiero tirar una invitación que es para buscar aliados para la muestra de estas fotografías en lugares de Europa, donde también pensamos que puede ser interesante conocer la labor de todos estos creadores. Y también anunciarles que va a estar en México esta muestra, y probablemente estamos intentando a través de Arterial Network para hacerla en África. Lo que tiene de particular este proyecto, y creo que es la razón por la cual el MOV se invita a la presentación del mismo, es porque pone en juego durante todas sus etapas la colaboración y la asociatividad como elemento fundamental de la gestión. Pone también en juego la alianza entre diferentes disciplinas artísticas. La movilidad de los resultados, como es la muestra y el libro, y la visibilidad de todos los creadores que participaron. Provoca también nuevos públicos y en espacios no necesariamente vinculados hasta este momento con la danza. El alcance a una comunidad grande mediante los medios digitales del blog y mediante la documentación online que va a tener el libro. Y por otro lado, la coautoría inédita en el ámbito de la fotografía de una colaboración. Tengan en cuenta que normalmente cuando un fotógrafo trabaja con un performer, los derechos de la foto son del fotógrafo. En el caso de nosotros trabajamos con un 50 y un 50. Es realmente colaborativo tanto para las decisiones de la muestra como para la venta de las fotografías. Por otro lado, el hecho de que redes, organizaciones, instituciones, diversos financiadores culturales en América del Sur se articularan en este proyecto, fortalecía los vínculos de confianza, fortalecía relaciones que después quedan para construir otros proyectos a futuro que incluso no tengan que ver con danza, con fotografía. Todo esto debería servirnos como insumo un poco para las discusiones que tuvimos durante las mañanas estos dos días, cuando hablamos de articulación, cuando hablamos desde qué comunidades, cuando hablamos de tener un retorno social. Si ustedes piensan, este proyecto tiene solamente hasta el momento 89 colaboradores de diferente índole, no solo financiadores, personas, que alojaron los fotógrafos, que colaboraron con los artistas, que usaron sus transportes, sus estudios, que cada fotografía de estas había que construir el escenario, ir hasta el lugar, buscar la locación, los elementos. Fue un trabajo enorme donde se puso en práctica, para mí, una parte esencial, que es realmente un espíritu colaborativo. Yo quisiera, en cuanto a contar más sobre el proyecto, mientras las fotografías siguen, tal vez que tú hagas algunas preguntas y puedo abrir más detalles. Bueno, las preguntas se las dejaré al público, pero verdad que a mí lo que me llama la atención en las fotografías que estoy viendo es que en el resultado realmente se palpa esta coautoría, ¿no? Es como en el propio lenguaje de la fotografía una diversidad que probablemente esta diversidad, bueno, probablemente no, esta diversidad la da esta colaboración con el coreógrafo. Después, no sé, me gustaría preguntarte, Natacha, cómo ha sido concretamente el proceso de trabajo, aunque me llama la atención entre el fotógrafo y el creador, porque bueno, nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con el mismo fotógrafo que bueno, ha fotografiado todos los eventos que hemos hecho de danza, y hace 2 años planteó como era un proyecto que tenía que ver con cómo crear una coreografía para la cámara, y como que el proyecto se quedó a medio camino porque es que no acabo de concretar. Entonces tenía un poco curiosidad si podías ahondar un poquitín más en cómo fue esta colaboración coreógrafo, bailarín, fotógrafo. Bueno, Manuel trabajaba con más o menos unos 5 o 4 artistas por país, donde se reunían e intercambiaban en colectivo las ideas sobre lo que era la composición coreográfica, la coreografía y también la composición fotográfica, qué elementos están en juego. Había una, por eso decía, la inmersión en el documental, ustedes pudieron ver, Manuel estaba bailando, los coreógrafos sacando fotos, un poco como metiéndose en la piel del otro. Y luego había un trabajo, una vez que uno entiende un poco el medio del otro, un trabajo de detectar para los coreógrafos cuál era como su esencia en la creación coreográfica. Tal vez había objetos que los identificaban más, tal vez había un lugar, tal vez había un estado del cuerpo. Cada uno encontraba, y Manuel en ese sentido es alguien como muy respetuoso, y podemos ver que las fotos que son muy distintas una de la otra, o sea, hay una mirada muy atenta de lo que es el universo del creador. Mm. Él lo capta, lo que hace es lo capta de una manera increíble, lo realza, sabe explotar los elementos que el otro pone en juego. También produjeron videos y algunos ejercicios en video, por ejemplo, formulando, los coreógrafos formulaban preguntas para el coreógrafo siguiente, e incluso eso se trasladaban esas preguntas de país a país. El coreógrafo uruguayo preguntaba a un argentino, preguntaba a un boliviano, preguntaba qué es para vos la danza, qué significa para vos la acción. Había también un traslado, una posta de ejercicios, lo cual provocó también a nivel regional una reflexión sobre el quehacer de la danza. Y es muy interesante el resultado artístico porque efectivamente muestra que no se podría hablar de la danza de Latinoamérica porque es una danza muy diversa y es una danza que no tiene nada que ver una con la otra porque los contextos son diversos. Y sí se puede hablar de la danza en Latinoamérica. Y hay que entender esta sutil diferencia entre de y en para ver de qué estamos hablando cuando estamos incluso ahora, por ejemplo, en este contexto, pensando en proyectos iberoamericanos. ¿Qué cosas nos unen y en qué cosas somos diferentes y cómo celebramos esa tensión entre lo que nos une y lo que nos diferencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a nivel creativo. ¿Alguna pregunta? ¿Terminó? ¿Comentario? Creo que terminó. ¿Alguien interesado en llevarse la exposición a su festival? Estas son fotos de la muestra de Montevideo. Hola, sí. Simplemente saber si aquí en Europa estáis buscando artistas o fotógrafos para este proyecto. No, en realidad no estamos buscando una cosa ni la otra. Lo que tenemos es la muestra itinerante y lo que estamos buscando es justamente visibilizar la experiencia de trabajo de estos 2 años. Ah. El proyecto se encuentra en esta fase, lo cual no quiere decir que ustedes puedan proponerle tal vez a Manuel Bazón o a los artistas de la muestra o proponer un proyecto tomando como disparador. Como referente. Sí, ni siquiera me diría referente, no lo sé. Yo soy muy delicada con las situaciones de cada contexto y las prioridades de cada contexto, pero es verdad que son disparadores. Esta experiencia sin duda lo es. Vale, gracias. Ahora podemos prender la luz así no nos dormimos, ¿no? El tiempito que queda. Ahora que no hay más figuritas. Yo te quería preguntar, Natacha, ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Los creadores coreográficos estaban dispuestos a trabajar? ¿Ha habido un retorno de estos creadores? Si la convocatoria ha tenido aceptación entre los artistas coreográficos y después cómo ha sido el retorno, ¿no? Después de la experiencia. La convocatoria, se hizo una convocatoria abierta porque siempre hay artistas que uno no conoce y siempre la red genera una puerta abierta para la inclusión de personas nuevas en los proyectos, pero también queríamos trabajar con artistas que eran colaboradores de la red directamente en proyectos anteriores y, por otro lado, invitar a artistas claves de cada país que sentíamos que podían justamente fortalecer esta idea de diversidad creativa en cuanto a generaciones, en cuanto a género. Es decir, fue una combinación de estos tres rieles, ¿no? La convocatoria tuvo buena respuesta, pero tampoco fue masiva. Creo que no se entendía mucho de repente en qué aventura nos estábamos metiendo. Yo creo que tampoco nosotros, uno va haciendo y entendiendo, ¿no? Pero lo que es verdad es que una vez que el trabajo, incluso Manuel empezó a trabajar con ellos, con los artistas, empezó a comunicarse antes de que se realizara la residencia, preguntándoles qué cosas provocan tu trabajo, hay elementos que vos quieras resaltar, bueno, estoy llegando tal día, qué día podemos trabajar, qué pensás vos sobre la danza, qué contacto has tenido con la fotografía. Y creo que recién en el contacto presencial, recién en el espacio común, incluso con los otros creadores, empezamos a tomar la real dimensión de lo que significaba artísticamente el proyecto. Pues muchas gracias, Natacha. De nada. Vamos a seguir con el siguiente proyecto, redenasa.tv, con Jesús Rom. Cualquier duda que tengas, producción. Bueno, os presento a Jesús. Jesús es gallego, es director artístico y gerente de redenasa.tv y es miembro del grupo Chévere, es actor, director y guionista. Redenasa, resumiendo, es una plataforma web abierta para la difusión de las artes vivas en Internet y... Bueno, pues le paso la palabra directamente porque, bueno, lo único que tengo aquí una mini síntesis y pasaremos directamente al desarrollo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad de presentaros este proyecto, redenasa.tv, simplemente para describíroslo y para, bueno, mostraros un poco los elementos que tiene y cuáles las posibilidades y la navegación que ofrece. Pero antes creo que es necesario contextualizar un poco de dónde sale este proyecto. No se trata de un proyecto específicamente de danza, sino que es un proyecto que surge de un espacio escénico que durante 20 años estuvo abierto en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia. Se llamaba la Sala NASA. Estuvo abierto entre 1992 y 2011 y cerró en septiembre del año pasado. Esta web surge en el año 2010 y no se trataba de hacer simplemente una página web de un teatro, sino que queríamos ir un poco más allá. Por un lado, el objetivo principal en origen era hacer público el archivo audiovisual que se había ido pues formando a lo largo de la existencia de la sala, del espacio. Gran parte de los espectáculos y de las actividades que se desarrollaban en la sala se grababan. A lo largo de los años fuimos acumulando un gran número de material audiovisual, de grabaciones, y en un momento dado nos pareció que era importante que ese archivo no se quedara dentro de un almacén, sino que fuese, que lo hiciésemos público y accesible a cualquier persona interesada. También fue, por un lado, era un momento en el que reflexionábamos sobre algo que se está hablando mucho desde hace algún tiempo y aquí en MOPS ha salido recurrentemente, que es el tema del retorno social. Este es un la Sala NAS era un espacio independiente, pero con un apoyo público importante a lo largo de los años. De manera que nos sentíamos obligados a que ese dinero público, que era un dinero de todos, que se había invertido en, de alguna manera, mantener o ayudar a mantener el espacio, pues crear un retorno en forma de que esta memoria de la actividad desarrollada pudiese ser accesible libremente para cualquier persona, no solo para la gente que vivía en el territorio donde se ubicaba la Sala NAS en Galicia, sino también para gente de cualquier parte, como una manera también de proyectar la actividad que se había desarrollado a nivel local en un ámbito más general. Y al mismo tiempo hubo otra reflexión ahí en el año 2009-2010, que era que un espacio físico como cuerpo, un espacio teatral, un espacio escénico, como cuerpo físico de una idea, tiene sus días contados. Y empezamos a ver que el final del cuerpo físico de este proyecto podía estar cercano, como así ocurrió, y entonces pues quisimos prepararnos un poco y a modo de testamento o de sobrevivir al cuerpo físico nos pareció que el mundo virtual era el más propicio para que lo que era el espíritu de este espacio a lo largo de su vida terrenal pues se mantuviera en esa nube o en ese cielo virtual. Entonces, bueno, también fue uno de los impulsos y motivaciones para hacer esta web. Durante 2 años, esta plataforma, que siempre tuvo una base, un soporte fundamentalmente audiovisual, funcionó muy ligada al espacio, que aún estaba funcionando, pero se le dotó de una pequeña red social dentro de lo que era la plataforma. Entonces, lo que íbamos era volcando el archivo de vídeos que teníamos almacenado en la sala, al mismo tiempo hacer difusión de la programación y de las actividades que ocurrían en la sala, que al mismo tiempo sirviese de bueno, promoción, difusión, visibilidad de los artistas y grupos que actuaban en la sala, y al mismo tiempo nos servía de apoyo para dar forma o alimentar a una comunidad de gente diversa y dispar que se había ido formando alrededor de la sala. La NASA a nivel local en Santiago de Compostela y en Galicia se alimentó mucho, o sea, fue muy participada por todo tipo de gente. Era una sala muy permeable y muy abierta a que fuese intervenida no solo por los artistas, sino por el tejido sociocultural de la ciudad, y eso ayudó a que el carácter de este espacio fuese muy marcado y estuviese determinado no solo por los que estábamos trabajando y programando, sino también por los espectadores y usuarios y gente que acompañó. Entonces, por eso tuvimos la idea de crear esa red social que alimentase esta comunidad. Al cerrar la sala, en septiembre del 2011, nos pareció que era el momento de transformar lo que era esta plataforma web y adaptarla a un espíritu que ya tendría que convivir sin cuerpo. entonces nos metimos en un nuevo proyecto, cambiar un poco el diseño, cambiar los objetivos, la intención, el horizonte. La hemos abierto hace apenas un mes, o sea que es muy reciente, y lo que hemos tratado es de sustituir lo que era la actividad de la sala que se volcaba en la web, tratando de transformarla en un soporte que diera visibilidad y que fuera útil para esa comunidad de artistas, de creadores, de grupos, de agentes socioculturales que habían convivido o habían tenido algún tipo de protagonismo en lo que fue la actividad de la sala NASA, buscando que fuera sobre todo pues muy práctica, muy directa, y que cualquier usuario pudiera utilizarla para su propia actividad sin una intermediación por parte nuestra a nivel de gestión de contenidos, sino todo lo contrario. De manera que en esta web los usuarios artistas, hemos utilizado el término artista, pero en realidad nos estamos refiriendo a generadores de contenidos. Ellos mismos son los que administran sus contenidos, los que cuelgan sus contenidos. Y bueno, os voy a ir enseñando un poco la página y hablando un poco de todo esto. Seguimos funcionando a un nivel local, porque nuestro ámbito de actuación, y sobre todo referido a la comunidad que nos acompañaba, era local, pero la herramienta que hemos diseñado es, digamos, utilizable por cualquier otro artista, y por supuesto la intención es que esté totalmente abierta, que quien le parezca útil que la utilice. La página, la plataforma no tiene un concepto de portada demasiado jerárquica, es una sucesión de post, sobre todo de vídeos, pero admite también audios, fotografías y textos. Entonces, bueno, esto es lo que creo que son 20 posts los que se pueden visionar en portada. Se organizan, si hay una jerarquía, si hay un criterio, que es que se organizan, el post más reciente es el que aparece más arriba, excepto un criterio que nos hemos reservado para destacar un vídeo a modo de moderación y a modo también de resaltar alguna novedad que nos puede parecer interesante desde, si queréis, el equipo de redacción. Aquí vemos, son casi todos vídeos. Por ejemplo, sí se están colgando algunos posts de texto, como este que vemos aquí, Cultura contra la mentira, y este otro. También existe la posibilidad de crear series. Aquí, por ejemplo, algo que hemos empezado a hacer ahora es a publicar una sección que se llama... Esta es una parte que gestionamos directamente nosotros, luego os enseño lo que gestionan directamente los usuarios. Estamos haciendo una programación online, tratando de programar espectáculos completos. Este es un espectáculo de títeres, y hacemos una programación semanal. De repente, cada día de una semana se publica, digamos, un trozo de ese espectáculo, y a lo largo de la semana se completa lo que sería un espectáculo completo, y lo acompañamos de una serie de documentación, siempre audiovisual, como pueden ser espectadores que han visto ese espectáculo y que nos trasladan pues su opinión. Y también los propios creadores, la propia compañía, los propios autores, les hacemos una pequeña entrevista donde nos explican en primera persona lo que para ellos fue el espectáculo, cómo se hizo, lo que significa y demás. Dentro de la web también hay una agenda. Aquí sale en portada, el criterio de organización son que se muestran, digamos, en esta portada los eventos que más próximos. Y en la agenda, una vez que entra, se muestran en distintos formatos. Aquí vemos el formato calendario, donde en cada día los eventos que se han subido pues aparecen simplemente ahí registrados y te dan acceso al mismo, pero también lo puedes ver en modo listado, de manera que es una lista con todos los espectáculos que están subidos por los usuarios. Y después también hay otro modo, que es a través de Google Maps, donde aparecen, pues, de alguna manera georreferenciados el lugar donde va a ocurrir ese evento. Todos los eventos que se colocan en esta agenda son colocados por los propios usuarios, aunque nosotros sí podemos completar si queremos también pues publicar algún evento más. Los artistas, que son los usuarios con capacidad de generar contenidos, estos son los que con los que se ha partido cuando hemos puesto en marcha. Básicamente, de momento estamos tratando de contactar con artistas, con grupos, un poco para motivar y para promover que tenga una actividad, que sea usada la página, pero por supuesto contamos con que según la página sea más usada y sea más visible, pues ya sean los propios agentes, digamos, que puedan estar interesados, que se pongan en contacto con nosotros. Aquí, por ejemplo, bueno, estos son una compañía de teatro, una compañía de danza, hay una asociación también de danza, esto es una compañía de teatro, algún artista a título individual, hay músicos también, alguna productora audiovisual, este es un grupo que trabaja sobre poesía escénica y, por ejemplo, pues si entramos en... Bueno, está justo, no tiene... Bueno, esto es un poco el aspecto que tendría el espacio que se le ofrece al usuario, en el que puede colocar, aquí no aparece, pero bueno, puede colocar un texto descriptivo con sus propias palabras. Las compañías, los artistas que tienen un espacio propio y que cuelgan sus archivos, se relacionan también con usuarios individuales. Danesga, que es una asociación, pues en este caso se relaciona con una serie de usuarios también de la plataforma, que pueden ser tanto usuarios individuales como otras compañías que forman parte de esta asociación. Un usuario puede, si le interesa, seguir a un artista y puede suscribirse a sus noticias y a sus eventos, de manera que le va a llegar, digamos, una notificación si cuelga un vídeo nuevo, si cuelga un nuevo evento en la agenda, de manera que se puede generar un contacto más directo entre lo que es el artista y el usuario, el espectador. Y luego pues aparecen todos los archivos que ha colgado, tanto de vídeo, fotos, también se pueden colocar todo tipo de documentos para descargar y se le pueden dejar mensajes que aparecerían en este muro. Luego, en la plataforma también hemos habilitado un espacio que le hemos llamado Residencias, porque también una de las ideas y las intenciones de la plataforma es ser soporte para proyectos de creación pensados o diseñados específicamente para Internet, digamos, o para o para el formato que tiene esta web, pero en el que podemos también tratar de facilitar o completar el soporte que se le da. En este momento hay dos proyectos que se han llevado a cabo dentro del entorno de redenasa.tv. Un proyecto muy sencillo, bueno, ahora no está habilitado todavía, es este que se llamó Carnasa, que simplemente fue una propuesta lanzada a una serie de artistas para que elaborasen un diario durante una semana, que elaboraran 7 piezas de vídeo muy cortas y que mostrasen, digamos, no su parte pública, sino su parte más privada. Se le dieron una serie de pautas como ideas, pero luego era totalmente libre. Y creo que ahí no está disponible aún, porque estamos habilitando aún algunos espacios. Creo que participaron al final 9 artistas, algunos eran artistas visuales, hubo algún bailarín, alguna bailarina, algún actor, algún escritor, que bueno, abrieron un poco su mundo privado a través de esta página, con la intención también de crear canales de relación poco usuales entre lo que puede ser un artista y lo que puede ser pues el resto de agentes que intervienen en la creación. Y este es el proyecto más reciente que se ha hecho bajo el soporte de Rede NASA, que es una adaptación de Romeo y Julieta a redes sociales. Es un proyecto que se le planteó a un instituto, a un centro de enseñanza media, de un pueblo en Galicia. Primero se habló con distintos, se le lanzó la propuesta a distintos centros y finalmente se seleccionó uno de ellos, el que realmente había mostrado más interés y aportaba más recursos para llevar a cabo el proyecto. Y simplemente la idea era, como una actividad extraescolar, pues adaptar la historia de Romeo y Julieta, una historia de adolescentes, para que un grupo de adolescentes la contaran adaptada al día de hoy y a las circunstancias de un pequeño pueblo de Galicia, con sus propias palabras y utilizando, digamos, la mecánica de relaciones y de comunicaciones y de comunicación que se establece a través de las redes sociales, que es algo también en el que los adolescentes pues tienen mucha práctica y están totalmente familiarizados con ellos. Nuestra intención era aproximarle el mundo, pues en este caso, de un texto clásico, trasladarles la idea de que el teatro no solo puede ocurrir encima de un escenario en un lugar cerrado, sino que también se puede provocar una comunicación de alguna manera escénica a través de una herramienta o un canal que para ellos es muy familiar, pero ajeno a lo que es la creación. Normalmente no se le da un uso creativo a las redes sociales. Y por otro lado, a nosotros nos interesaba plantear un proyecto en colaboración entre un grupo de teatro, una plataforma web y una comunidad educativa, ya que en el proyecto participaron los alumnos, participaron también los profesores y participaron los padres. También se les planteaba la posibilidad de que el teatro no se viese como que solo participaban aquellos chavales que encarnaban a uno de los protagonistas, sino que los aproximadamente 25 jóvenes que se apuntaron para participar en el proyecto actuaron a distintos niveles. Algunos daban la cara para asumir a un personaje, otros simplemente lo que hacían era darle cobertura a cada personaje a través de redes sociales como Twenty, o otros trabajaban a nivel de producción, otros colaboraban en el guión, y luego en lo que es Rede NASA se habilitó pues un espacio propio con un formato parecido a lo que puede ser un Facebook, en el sentido de que aquí veis los personajes principales y la historia iba ocurriendo en formato de conversación. En la conversación se podía enlazar con cualquier otra página y luego se utilizaban también imágenes y vídeos. Por ejemplo, esto empieza desde el final. Sí. Bueno, no me voy a extender más si después os interesa que profundicemos. Es un proyecto que se llevó a cabo a lo largo de 5 días, de lunes a viernes. Fue una experiencia también de crear una especie de, no sé si serie de televisión o telenovela, a partir de un texto teatral y usando las redes sociales. Los diálogos no estaban escritos, sino que se iban escribiendo sobre la marcha. Tuvo un seguimiento muy masivo para lo que es nuestra realidad. Recibió en esos 5 días 7.000 visitas y ocurrieron cosas muy interesantes, como que se creó un fenómeno muy propio de Internet o de las redes sociales, que fue el fenómeno de fans. Los personajes empezaron a tener pues fans y en un momento dado pues los propios espectadores o que seguían la historia y que intervenían, porque los personajes podían conversar entre ellos y también conversar con los espectadores. Pues por ejemplo se hicieron diseños para que hubiera chapas de cada personaje y se llegaron a diseñar, a hacer y a distribuir, no por parte de nosotros, sino por parte de los propios seguidores del proyecto. Y bueno, creo que básicamente está todo. Luego hay toda. Aquí hay un. Bueno, de momento, en los primeros momentos mantenemos estas ventanas para reportar errores, para que los propios usuarios sean los que nos ayuden a mejorar la plataforma. Y bueno, creo que está más o menos contado muy por encima. Y bueno, de lo que se trataba aquí era presentárosla y que este acto de presentación sirviera también como invitación a que la visitéis y a, si la consideráis interesante, que la uséis. Por dar números, ahora mismo hay, creo que pasamos de los 1,000 vídeos que hay publicados, creo que contamos ahora mismo con unos 1,200 usuarios, no todos artistas, no todos están generando contenidos. Y se pueden encontrar, bueno, esta parte de archivo, que es la única que no enseñé, pues esta se alimenta sobre todo del archivo de la sala NASA, se organiza en una serie de secciones, por ejemplo, enlatados son reportajes que se empezaron a hacer con compañías que actuaban en la NASA, aquí sí que podéis ver desde un documental sobre que informa de algunas prácticas de danza que se estaban llevando a cabo en Galicia. De repente, pues no sé, personajes como Fátima Miranda, no sé si la conocéis, que nos visitó, pues aprovecha también para dar imágenes de su concierto y que ella nos hable un poco de su experiencia. Grupos, pues por ejemplo de Cataluña, como Señor Serrano, pues también se hace un trabajo de documentación con ellos. El coreógrafo vasco Iker Gómez, una compañía de Madrid como que adaptó un texto de un autor gallego que se llama Hamster, grupos de música internacionales como pueden ser Scatalites, y nuestra idea es que esta sección, por ejemplo, se pueda seguir manteniendo, no solo a través de los contenidos que podamos aportar nosotros, sino también cualquier otro usuario. Gracias, Jesús. Bueno, a mí hay algo que me parece interesante en este proyecto, y se contradice un poco con lo que pretende Jesús, que es que para mí lo interesante y conectándolo con la idea de visibilidad es que yo me meto en esta página web y tengo una idea bastante clara de quiénes son los actores culturales en Galicia. Y esto me parece para mí un poco como la riqueza que tiene, una de las riquezas que tiene esta página web. Y lo que me planteo es que si se abriera demasiado a, bueno, al resto de los creadores del país o a nivel internacional, si no se perdería esta información sobre qué pasa en Galicia, que yo creo que es muy valioso, ¿no? Es decir, que tengamos una página web que nos permita, bueno, pues ver un poco cuál es el panorama cultural en esta comunidad autónoma. Una reflexión, más que una pregunta. Sí, simplemente la herramienta nos daría, tiene esa potencialidad. Sí valoramos y tenemos muy en cuenta que tiene ese valor, tanto de cara adentro como de cara afuera. Pero también es interesante esta posibilidad de estar abiertos a cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Y creo que también muestra un poco el gusto que sentimos por vivir en una continua transformación, ¿no? Desde un espacio que se transforma, desde una plataforma que nace de una manera y que muestra su capacidad para cambiar, y simplemente pues aquí es advertir de que nos gustan los cambios y que tratamos de estar preparados para cambiarlos, y si no cambia y sigue siendo o teniendo este valor de mostrar lo que está ocurriendo en ese territorio, pues también muy bien. De todas maneras, sí, le hemos dado muchas vueltas a cuál era la comunidad que podía alimentar este proyecto, que le podría dar sentido. Y esta reflexión sí es cierto que la hemos hecho, porque sí partíamos de una comunidad en cuanto a que nos conocemos, que nos encontramos, y es nuestro punto de partida. Y en ese sentido era claro que para reconocernos como comunidad sí nos reconocíamos de alguna manera como habitantes de un territorio físico, que era Galicia, también a nivel de lenguaje, que era el territorio de las artes vivas, pero ya digo que nos gustaría que el uso fuera modificando esta naturaleza. Me parece un proyecto bien interesante. Precisamente, y tengo dos preguntas. Una relacionada con la moderación, es decir, por ejemplo, si cuando una persona que desea ser miembro de la comunidad, me imagino que tienen el proceso de moderación, lo aceptan o no. Y la otra parte que me parece una estrategia interesante de producción es el llamado para estos pequeños episodios de proyecto semanal, por ejemplo. Me gustaría saber si es posible el modelo financiero, si invitan a los artistas y hay pago por la producción, etcétera, o es un proceso más de colaboración directa o voluntaria. Bueno, sí, me olvidé de comentar algunas cosas. Este es un proyecto que realmente nace de está promovido, digamos, por una entidad que es la Sala NASA, con su compañía en paralelo que es Chévere. Es un proyecto que ha tenido, lo hemos conseguido hacer, o sea, es un proyecto bastante complejo en su interior, y se ha hecho en buena parte con una financiación pública. O sea, se ha acudido a convocatorias de ayudas públicas para financiar este tipo de proyectos. Lo digo porque el archivo que vamos a ir publicando ahora mismo de la Sala NASA está en un 30% y claro, hubo que digitalizarlo porque es un archivo que comienza en el año 93 y la diversidad de formatos de los que partíamos, bueno, y se ha hecho eso, un trabajo de digitalización, de catalogación. Entonces sí que la financiación en una buena parte ha sido pública y en otra parte ha sido una financiación privada de una única entidad que es la promotora. Y hemos llegado de esta manera hasta este punto. Ahora mismo somos conscientes de que las ayudas públicas también deben servir para poner en marcha proyectos, pero que a lo mejor, por lo menos este tipo de proyectos, no deben de depender su continuidad de que esa ayuda pública sea constante, ¿no? Como tampoco tiene una finalidad de lucro, pues bueno, estamos acudiendo, y ya digo, es algo muy reciente, a que nuestra idea es que los propios usuarios sean los que ayuden a mantener o hacer el mantenimiento de lo que es la plataforma. Siempre, o durante un tiempo, con la tutela nuestra, en el sentido de que durante un tiempo vamos a aportar lo necesario para mantenerlo. También hay que tener en cuenta que los costes de mantenimiento de este tipo de plataformas no son muy elevados. En nuestro caso es el servidor y realmente una persona que no de manera absolutamente exclusiva, pero que sí que es la que está ocupándose un poco de promover, de difundir y de hacer la moderación. Como estamos en una parte muy inicial, sí que la moderación quizás es excesiva en este sentido, no tanto por la moderación en sí, sino porque somos nosotros los que estamos provocando de momento que artistas, grupos o cualquier otro tipo de agente entre en la web, hacer la didáctica de trasladarles cómo funciona, qué herramientas ponemos a su disposición y ponernos a su disposición también para resolver cualquier tipo de dudas. A nivel de programación y de todo el tema técnico, hay una empresa detrás, que es Ana Valla Suiza, que también hace no solo desarrollo tecnológico, sino también consultoría en uso de herramientas de este tipo, y que de momento también está haciendo esta labor de consultoría. Es decir, que es un trabajo... Después, en principio también se está trabajando con software que se va a poner, que se va a hacer transparente, pero nosotros hemos pagado por el desarrollo de esta web. Y lo que son los proyectos que le llamamos residencia o proyectos de producción propia, nosotros de entrada lo que ofrecemos es el soporte y ayudar en temas de producción y de difusión. Este proyecto, por ejemplo, de Amores Prohibidos, tuvo una producción en paralelo y se buscó financiación para ese proyecto. Y Redenasa lo que hizo fue ofrecerle soporte, pero sí que tuvo su propia financiación. Básicamente tuvo una financiación también a través de participación pública. Es nuestro gran problema que para generar proyectos, no tanto el mantenimiento, que sería, lo vemos como algo asumible a corto o medio plazo, sí generar proyectos de este tipo, aunque no tienen costes demasiado elevados, sí que estamos en ese momento de cómo se puede crear un retorno económico a través de un proyecto de este tipo, con un impacto que para nosotros fue un impacto bastante considerable, tanto por la afluencia de visitas que tuvo, como por la atención mediática que tuvo una vez que ya estaba en pleno desarrollo. Quiero decir que fue como una bola de nieve que en 5 días no tenía mucho recorrido, pero que creció muchísimo. Y no se corresponde realmente el número de visitas, el impacto mediático que tiene, el interés que generó y la implicación del espectador, porque ya no era un simple espectador, sino que participaba en conversaciones, participaba en generar aspectos del proyecto que no estaban previstos, pero lo que no se compensa es que no tiene ningún retorno, o no hemos sabido de momento saber cuál es el mecanismo para obtener algún retorno económico que permita generar otros proyectos. Y esto es una situación muy incómoda porque somos conscientes de la potencia que tiene el medio, el nivel de comunicación que se establece es súper potente, porque por lo menos a un nivel local, digamos que tuvo una repercusión superior a una serie de televisión de un canal autonómico, en el corto espacio, ¿no?, de tiempo. Los costes de producción son infinitamente mayores, las posibilidades narrativas son increíbles, la comunicación que se establece, no sé si por horizontalidad con los que están con el resto de usuarios, o la riqueza que se crea también. Hay personajes que estaban diseñados con un perfil muy bajo, pero que al tercer día hubo que darles muchísimo más protagonismo porque era reclamado por los propios usuarios. Entonces, realmente fue una experiencia y además sobre todo muy interesante porque era muy inclasificable. Para nosotros tenía una raíz teatral o escénica, pero luego era un proyecto que se alimentaba de elementos audiovisuales, de elementos de narrativa no literaria, pero que podría serlo. Desde luego era un uso creativo de las redes sociales también. Sí queda por resolver este aspecto. Pero en todo caso, la relación que se quiere establecer con los artistas es: somos un soporte, no tenemos ánimo de lucro, pero podemos ayudarte dentro de nuestras posibilidades a llevar a cabo algún proyecto. Y por supuesto, lo que es la difusión o el tipo de contenidos es totalmente accesible y libre. De momento, la moderación que estamos haciendo es que para poder acceder a ser un usuario con un espacio propio y que cuelgues tu material, simplemente una solicitud. Se me ocurre que podría, en la misma manera como tú puedes cobrar 3 o 5 o 10 euros por un teatro, en la entrada de un teatro podría y darle una comisión o una parte de eso al artista. Se puede poner lo que se llama un paid wall o pagar una parte de la website que la gente pueda donar un dinero y eso se le puede dar al artista. Es decir, es un proceso técnicamente realmente simple, sí, de que pues podría ser un experimento próximo. Sí. Como por ejemplo en Escenas Domésticas lo hacen, el otro proyecto que cuando la gente entra simplemente paga y se reparte con el artista, ¿no? Sí, yo creo que lo bueno que tienen este tipo de plataformas es que se puede experimentar y se pueden probar cosas, porque los riesgos todas maneras, si hemos tenido un debate sobre si debería de ser los contenidos totalmente accesibles, abiertos, o se podrían crear una parte de contenidos que fuera, y cómo gestionarlo a nivel de generar algún retorno económico. Y sí, yo creo que es esperar la oportunidad adecuada para a lo mejor probar esto que dices, de que algún proyecto, de momento lo que hemos incluido, bueno, la página está en, se puede ver en tres idiomas, pero el idioma de origen es el gallego. Este especie de banner, Faite Tripulante, digamos que es una invitación a la donación, de momento para el mantenimiento general, pero sí que se podría hacer para proyectos concretos. Muchas gracias, Jesús. No sé si hay más preguntas. Hemos llegado al final del tiempo. Creo que estamos todos también un poco cansados y quizás necesitemos una pequeña pausa antes de empezar con los espectáculos. Pero si hay una pregunta vital, por favor, hacedla. Lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias a los tres y nada, a ver espectáculos de aquí a un ratillo. Gracias.